El Comité Preparatorio Internacional por la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Baekdu 2017 publicó un comunicado el día 8. La nota señala como sigue. El presente es un año de profunda significación en que se cumplen el aniversario 105 y 75 de nacimiento del presidente Kim Il-sung y su excelencia Kim Jong-il, quienes hicieron imborrables aportes a la libertad, la independencia, el enriquecimiento y la prosperidad de Corea y el cumplimiento de verificación de la independencia en el mundo. Y el quinto del nombramiento de su excelencia Kim Jong-un, sucesor fiel de la causa de los líderes antecesores como máximo dirigente del partido y el Estado de Corea. El Comité Preparatorio Internacional resolvió en la ceremonia de su constitución realizada en octubre del año esperado efectuar en la zona del Monte Baekdu y Pyongyang un gran encuentro internacional de elogio a los grandes hombres en agosto del presente año, vez significativo de la hazaña de liberación de Corea del presidente Kim Il-sung y la detención de Songun de su excelencia Kim Jong-il. Construiremos el monumento de elogio a los grandes hombres del Monte Baekdu en la zona de esta elevación donde están estampadas las proezas imborrables de ellos. La obra será dirigida por el Comité Preparatorio Internacional y este encarga los asuntos prácticos relacionados con ello al Comité Preparatorio Coreano. Exhortamos a los comités preparatorios y las entidades de amistad y solidaridad con el pueblo coreano de distintos países, las organizaciones democráticas internacionales, personalidades de distintos sectores y todos los pueblos progresistas del mundo a participar con actividad en la labor de construcción del monumento. Marcaremos el orden de la actividad de elogio a los grandes hombres del Monte Baekdu y la denominamos como Festival Internacional de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Baekdu. Por eso, según el orden de las actividades anteriores, marcamos la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Baekdu 2017 como quinto Festival Internacional de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Baekdu. Nuestro Comité Preparatorio Internacional cumplirá con su misión y responsabilidad en abrilantar el presente como año de profunda significación que sirva de un punto de viraje para las actividades de los pueblos progresistas que alaban la vida revolucionaria y la grandeza de los grandes hombres del Monte Baekdu, quienes protagonizaron imborrables hazañas en el cumplimiento de la causa de verificación de la independencia en el mundo.